Bueno, uno de los compradores, no de los fuertes, pero sí comprador al fin, de don Benjamín. Vamos a hablar con el amigo Rodríguez de los Pagos de Guanguelén, que dentro de poquitos días tiene su remate allá con los Colorados. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. O sea, vinimos acá a acompañar a la gente de don Benjamín. Un remate excelente, la verdad salió bárbaro, con muy buena hacienda, muy uniforme, muy pareja. La verdad es una hacienda de nosotros, gracias a Dios. Este año es más, el remate, el 20% de los toros que llevamos nosotros es don genética acá de don Benjamín, y nos está funcionando muy bien. Toda la vaquillona que va a preñar con toros de acá, es un toro que se llama Apache en Colorado, que la verdad está dando fantástico. Y nos da muy buen bajo peso al nacer, y toros que, es más, la cabeza del remate nuestro este año son hijos de Apache. Ajá. Y la verdad nos da para confiar y darle para adelante y decir, es genética, está sirviendo hoy y nos está sirviendo mucho. Así que la verdad estamos muy conformes con lo que estamos trabajando acá, y bueno, esperando para el miércoles que se nos viene el remate, y gracias a Dios estamos llegando con la hacienda excelente. Hace años que no estamos llegando con la hacienda así, por fin se nos dio un año con buena, que nos está lloviendo, tenemos reservas, la hacienda se pudo poner como nosotros queríamos, y bueno, esperando a la dulce espera, como se dice, para llegar al miércoles hoy. Celestino, ¿qué remate va a ser este del 21? Es el remate número 37, o sea, yo tengo 30... Es una exposición esta, ¿no? Porque aclaramos que más que los Colorados hay una exposición también, porque hay maquinaria y de todo. Gracias a Dios, sí, es una fiesta en el pueblo, o sea, el remate de los Colorados. Yo tengo 31 años, de que tengo uso de razón, nací entre esto, o sea, me crié entre esto. Y la verdad es, como te digo, es el remate 37, o sea, de hace 6 años que antes yo naciera ya estábamos dando remate. Y la verdad, o sea, uno se cría entre esto y es fanático de las vacas y te gusta esto. Sí, es así. No hay otra. Y hoy estamos, o sea, hoy abrí una empresa aparte con un amigo que es en Laureano Arambarri, que ajá, preparamos hacienda, andamos por todos lados y gracias a Dios. Y es una pasión, es lo que siempre hablamos, ¿viste? Cuando llegase, que es. Sí, la ganadería es una pasión, o sea, te gusta o no te gusta. Es así. A mí mañana me decís, las hojas te da 4.000 kilos y a mí me gustan las vacas. O sea, yo miro una vaca y me quedo mirando más una vaca que una soja. Es así. Bueno, Celestino, la verdad que es un gusto. Yo te veo por muchos lugares, te veo en los remates, te veo en Palermo. O sea que es una pasión grande que tenés que no la podés dejar, ¿no? No, sí, tal cual. Y es como te estaba diciendo, o sea, yo me crié dentro de esto y es una pasión que uno lo lleva en nata. O sea, te gusta o no te gusta y estás o no estás. Y la verdad sí, andamos por todos lados y es una pasión y es como vos me decís, nos vemos en todos lados y sí, porque te tiene que gustar. Para en esto te tiene que gustar. No hay vuelta de hoja y vos decís... Es bueno y es divertido. Bueno. Y está bueno, y la verdad, usted, siempre vos andando por todos lados, cubriendo todos los remates, exposiciones y moviéndote, también está bueno porque llevar la información a todos lados. Sí, yo no tengo la vaca, pero también tengo una pasión, que son las vacas, así que tal cual, ando atrás de ella. Tal cual, o sea, vos sos casi, es como yo siempre también se lo comento al Negro Lastra, que vos lo conocés muy bien. Sí. Somos parte de un equipo, pues somos todos más de lo mismo, o sea, te tiene que gustar para andar atrás de esto, si no, no andas, ¿o no? Seguro. Es así. Celestino Rodríguez, un gusto haber charlado con vos, suerte para el remate del miércoles, y no, lo vamos a ver seguramente. Obviamente, los esperamos el miércoles 21 de septiembre allá en Guanguelén, en el remate de los Criadores de Colorados, y bueno, desde ya están todos invitados, y desde ya siempre vos acompañándonos siempre, y con todo el apoyo de toda la vida, o sea, es como te digo, que tengo uso razón, te vamos a entrar esto, y vos creo que estás siempre adentro de esto de que tengo muchas razones. Gracias, muy amable. No, un abrazo.